RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. La educación se defiende en las calles. Alumnos de las escuelas nucleadas en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios marcharon por las calles de la capital cordobesa. Esta marcha es porque no nos cumplen los planes de obras que hay, que prometen en los colegios, y porque queremos que se cumplan otros planes de obra en los colegios que no forman parte de la coordinadora, pero son de la provincia. Nosotros, el día que suspendíamos las tomas, firmamos un acta de acuerdo que establecía que nosotros no íbamos a tener otras acciones si las obras se hacían. Pero como las obras no se hacen, nosotros decidimos hacer otra movilización y por eso estamos marchando. Y está presente Leopoldo Lugones, el Francisco Pablo de Mauro, el Alejandro Carbó, está presente el Dian Funes, el Pedrito Moreno, el Garzón, también está presente gente del Casapús, gente del Cipoli, del IEC, del Fernando Fader y todos los colegios que pertenecen a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. En diálogo con uno de los estudiantes, le consultamos sobre la coordinadora que convoca la movilización. Esta coordinadora surgió en la unión de ver que los problemas no salían solamente de los colegios individuales, digamos, independientemente, sino que era una crisis que tenía la educación pública. Entonces buscamos términos para reclamar en común y, haciendo referencia a eso, hicimos la unión y reclamamos todos. Tenemos el apoyo de los partidos políticos, porque es una cuestión muy importante para todos, es la educación. Así que tenemos apoyo casi de todas las partes, de los docentes y de los padres también. Buenos Aires. Abuelas de Plaza de Mayo informó que el nieto de Delia Giovanola recuperó su identidad. Martín es el hijo de Estela Maris Montesano y de Jorge Oscar Ogando, y lo estaban buscando desde 1976. Alan Yud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, contó que el nieto se acercó voluntariamente. Es el nieto de la abuela Delia, que lleva mucho tiempo buscándolo. Es una de las abuelas fundadoras, así que todos los casos la alegría es enorme, pero en este en particular se potencia por, bueno, que es una abuela que siempre estuvo al pie del cañón, nunca dejó la lucha, pasando por momentos muy difíciles, pero siempre siguió adelante, y bueno, y hoy tiene de alguna forma un poco de una reparación para tanto dolor, que es que su nieto se haya acercado a analizarse voluntariamente, y que, bueno, ya como ella contó recién, que se hayan conversado, que puedan empezar a reconstruir esa relación que debió existir desde el principio. Yud destacó la búsqueda que realizó Virginia, la hermana del nieto recuperado, que murió en el año 2011. La tristeza, bueno, de que esto no haya llegado antes, y que Virginia lo hubiera llegado a conocer, o bien que ella no desde el otro lado, ¿no? Eso de que no se diera este encuentro antes, seguramente incidió en cómo tuvo o por qué ella llegó a tomar una decisión de ese tipo, es decir, un dolor muy grande que se repara tarde y continúa produciendo más dolor durante todo este tiempo, y como decís vos, es una noticia que bueno, tiene ese sinsabor, o si se quiere, ese dolor también presente, que es el que no se pueda dar ese abrazo entre uh-huh. hermanos, especialmente una hermana como Virginia, que también lo buscó siempre incansablemente, realizando actividades de todo tipo, no es que estuvo desinteresada en la búsqueda de su hermano, para nada. Martín vive en el extranjero y se comunicó telefónicamente con su abuela. En muchos casos ese encuentro tarda algunos días y hasta a veces semanas, y en otros, bueno, se pueden dar en el día.

puedan participar, tener voz y sentirse parte, ¿no?, de esta unión de asamblea ciudadana que incluso trasciende el concepto de ciudadanía en sí. Y los ejes que se van a trabajar van a ser más o menos lo que se venían trabajando, aparte de todos los conflictos que tienen que ver con el extractivismo. Sabemos que el aparato represivo está ahí hermanado prácticamente con las multinacionales y con los gobiernos de turno que intentan implementar los proyectos. Y después están todos los ejes que tienen que ver con lo que nos atraviesa como persona. La cuestión del género, la cuestión de la estigmatización de la pobreza y de la protesta, un montón de herramientas que tienen que ver también con la resistencia misma, la cuestión de las herramientas legales y las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades que hay para la acción directa, teniendo en cuenta de que claramente no alcanza con las manifestaciones, no es suficiente con todas las denuncias y las herramientas legales de las que se dispone. Entonces, ver de qué manera intentamos golpear de diferentes lugares a este sistema, ¿no? Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,